¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Clásicos del Rock, como siempre a través de www.radioespacio.tk. Bueno, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com, y también queremos agradecer a toda la gente que ya se ha comunicado a este mail y que ha participado por los premios que otorgan nuestros patrocinadores. Más adelante en el programa vamos a tener los ganadores de esta semana. Y bueno, vamos a partir de inmediato esta séptima edición de Clásicos del Rock con la buena música, ¿no? Que es lo que nos convoca aquí en Clásicos del Rock. Partimos con el grupo Whitesnake y el tema Give Me All Your Love Tonight. Give me all your love tonight, Whitesnake. Bueno, esta banda británica, ¿no? De hard rock y hard metal, que fue fundada en el año 1978 por el señor David Coverdale, ¿no? Ya lo conocerán ustedes porque, claro, él formó Whitesnake luego de su separación de la banda, de la mítica banda Deep Purple. Bueno, él formó parte de Deep Purple durante el periodo de 1973 a 1976, ¿no? Bueno, Whitesnake, durante sus primeros años, la música que ellos hacían estaba esencialmente orientada hacia el rock, el blues y el soul, antes de evolucionar, ¿no?, al hard rock y al metal más duro que nos ofrecen ahora los chicos de Whitesnake. Bueno, queremos comentarles que estamos en el séptimo programa de Clásicos del Rock, un programa que, con el nuevo formato que estamos teniendo ahora en la radio, va a tener cabida como programa principal durante la semana desde el 24 al 30 de septiembre, ¿no? Ahora estamos haciendo los programas así, hemos tratado de ordenar un poco la radio para ustedes, esta radio urbana, como es Radio Espacio, tanto su programa central como Clásicos del Rock. Entonces hemos tratado de tener las semanas más segmentadas, cosa de poder participar más con ustedes de las cosas que están sucediendo, ¿no? Sobre todo en el programa central de Radio Espacio. Aquí en Clásicos del Rock lo que nos importa es escuchar la mejor música que nos ofrecen los grandes de la música, los grandes exponentes, los grandes músicos. Por ejemplo, un gran guitarrista que nos acompaña a continuación, el señor Ted Nugent, Cat Scratch Fever. toda la fuerza de Ted Nugget, Cat Scratch Fever, ¿no? Theodore Ted Nugget, nombre original, nombre no artístico, Theodore, de este gran músico, nacido un 13 de diciembre del año 1948, ¿no? Y este es un guitarrista de estilo hard rock de la ciudad de Detroit, ahí en el estado de Michigan, que originalmente ganó fama como el líder de un gran grupo también, como es Amboy Dukes, ¿no? Este señor Ted Nugget. Qué buen guitarrista, ¿no? Toda la fuerza que nos entregaba aquí en Clásicos del Rock, edición número 7. Bueno, ha pasado el tiempo, ¿no? Edición número 7 ya. Bueno, unos amigos que también vienen viajando en el tiempo, son los amigos de Nazareth, que nos acompañarán ahora, próximamente. Déjenme contarles que Nazareth es una banda escocesa, ¿no? De hard rock, que fue fundada en el año 1968. Miren, de hecho, a 39 años ya de su formación, se trata de una de las bandas escocesas más reconocidas, ¿no? De todos los tiempos. Esta banda es considerada una banda pionera del hard rock estadounidense, ¿ya? Aunque su origen sea escocés, ¿no? Pero es una de las pioneras en Estados Unidos en entrar con el tema, con el estilo del hard rock. El grupo ha vendido millones de discos en el mundo gracias a temas como Love Hurts o Heart of the Dog, que son grandes temas, ¿no? Una balada muy buena como Love Hurts, que les estaba mencionando. Bueno, esta es una de esas agrupaciones cuyas canciones son conocidas por millones de personas, ¿no? Que pasa mucho, aunque no siempre puedan ser relacionadas con este grupo, con el nombre del grupo. O sea, los temas son muy conocidos, pero no siempre se sabe de quién es este tema. Bueno, también es uno de esos pocos clásicos que se mantiene vigente a pesar de los constantes cambios en el gusto musical de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, de sus 22 discos se pueden destacar trabajos como Razamanás, Malice in the Wonderworld, 2X is, y bueno, y el gran disco Heart of the Dog, que es justamente de ese trabajo que vamos a escuchar el gran clásico que lleva el mismo nombre del disco, Heart of the Dog, aquí en Clásicos del Rock. Hey! Out of the Dark. Qué buen tema nos ofreció el grupo Nazareth. Bueno, quiero invitarlos a que escuchen el programa central de esta radio urbana, como es Radio Espacio, en su edición número 11. Bueno, venimos saliendo de la edición especial larga duración, que estuvo bastante interesante, a raíz del 18 de la semana pasada, donde estuvimos con algunos invitados, donde estuvo aquí don... el señor Roberto Díez estuvo en los micrófonos de Radio Espacio con sus opiniones y ayudándonos en la locución, ¿no? Ese es el programa que estuvo bastante entretenido la semana recién pasada. Así que para que escuchen ahora esta semana la nueva edición, la versión número 11 ya de Radio Espacio. Y nosotros seguimos aquí en Clásicos del Rock con un gran grupo que estuvo hace muy poco en nuestro país. Me refiero al grupo Journey y el gran tema Separate Ways. We'll be right back. Journey, esta banda que fue creada en 1973 en San Francisco, ¿no? Estados Unidos. Mira, y esta banda fue formada por el tecladista Greg Rowley y el guitarrista Neil Scum, que ellos originalmente eran integrantes de la banda de Santana. Sí, de Carlitos Santana. Estos dos músicos crearon la banda Journey, de estilo rock progresivo en sus inicios, ¿no? Que fue cambiando a un estilo más comercial, más melódico, con la incorporación del vocalista Steve Perry. Esto fue en el año 1978, ¿no? Quien con su voz convirtió a la banda en una de las más destacadas de los 70s. Journey alcanzó la cima del éxito en el año 1981 con el álbum Escape, que este incluía canciones como Open Arms, Who's Crying Now o Don't Stop Believing, grandes clásicos, ¿no? Que nos ofrecían en el disco Escape los chicos de Journey. Y las personas que nos van a acompañar ahora son unos verdaderos maestros del rock, ¿no? Me refiero a la banda Cream, ¿no? Bueno, algunos saben, otros no. Les contaré que Cream es una banda de rock británico de los años 60, que fue uno de los primeros y más célebres power trios, ¿no? Y de hecho se convirtió en un supergrupo de la década. Estaba formada por nada menos que el señor Eric Clapton en la guitarra, por supuesto, el señor Jack Bruce en el bajo, y como vocalista, también Jack Bruce estaba en el bajo y la voz, y en la batería estaba el señor Ginger Baker, ¿no? Esta formación dio a lugar a una de las más vitales y efectistas bandas de entre el 66 y el 68, ¿no? Cream es considerada una banda adelantada a su época. Bueno, por supuesto, esto de la mano del señor Clap, ¿no? Porque siempre se consideró como a Cream una banda adelantada a su época y de una influencia notable para otros grupos, ¿no? De hecho, Cream supuso el adiós del pop por la vía del blues, ¿no? Y también impuso una búsqueda de una mayor amplitud conceptual para el rock. Bueno, esto siempre es la esencia de lo que es el blues y las guitarras que nos ofrece el gran guitarrista Eric Clapton. Todo esto, acompañado del resto de la banda, se formaron realmente en una banda de culto que influyó a muchas generaciones venideras. Y bueno, vamos a escuchar, por supuesto, al grupo Cream y un gran tema que lleva por nombre Sunshine of Your Love. Been waiting. Qué gran clásico escuchábamos del grupo Cream. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, nos parece también un buen momento para recordar a nuestros gentiles patrocinadores, que son los que nos permiten otorgarle los premios que más adelante vamos a dar los ganadores de esta semana, ¿no? Comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl y su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde, como siempre les decimos, que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También nos acompañan los amigos del local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado ahí en Alameda 4151, ¿no? Para todos sus pedidos, para la oficina, para el hogar, ahí en el sector de Alameda con General Velázquez, ¿no? Solo deben llamar al 779-8518. 779-8518. Y les queremos recordar que su horario de atención es sumamente amplio, ¿no? Es de lunes a jueves, de 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, y los viernes y sábados, de 10 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Ahí para todos los bajones, ahí con nuestros amigos del local de comida rápida Don Cangrejo. Y por supuesto también queremos saludar a la gente que hace posible esto también, que nos referimos a nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, por supuesto ahí ubicados en Segundo Transversal 3624 en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en tragos, licores y demáses, ¿no? Para que puedan disfrutar, ¿no?, de los mejores precios que ofrecen los amigos de Botillería Santo Remedio, Segunda Transversal 3624. Y también queremos saludar a nuestros amigos de las salas de ensayo Power Music, ubicadas ahí en Eizaguirre con San Isidro, donde ya comenzaron los talleres de música. Ojo con eso, para si tú quieres aprender a tocar algún instrumento, solamente tienes que ir ahí a las salas de ensayo de Power Music, con profesores todos titulados. Ya empezó todo esto en unas estupendas instalaciones que tienen los amigos de Power Music. Mira, para mayor información solamente debes cliquear ahí en www.powermusic.cl y te puedes comunicar de forma más directa al mail powermusic.cl@hotmail.com. Y para mayor información vía telefónica, solo debes llamar al 634-8917, las salas de ensayo de Power Music. Y para pasar un buen momento con los amigos, claro que sí, el Bar Rincón Ciudadano, ubicado ahí en calle 18, en el número 105A, en la comuna de Santiago, ahí en Santiago Centro, en la calle 18, ¿no? Es una cuadra hacia adentro desde Alameda, para que puedas ir al Bar Rincón Ciudadano, donde los días jueves ofrecen música en vivo, para que puedas ir a disfrutar con todo, con tus amigos, con los compañeros de trabajo, después de la salida de la jornada laboral, te vayas a relajar ahí a Bar Rincón Ciudadano, que nos atienden de lunes a viernes desde el mediodía hasta altas horas, ¿no? Para que puedas disfrutar sin preocupaciones, en un lugar seguro, cómodo, agradable, Bar Rincón Ciudadano. sigamos con la buena música, ¿no? Nos acompañan los amigos de Boston y el tema Smoking. Boston Smoking. Bueno, este grupo se crea ahí a mediados del año 1969, ¿no? Con Tom Scull como guitarrista y principal compositor. El resto del grupo era Brad Deal, que era el vocalista, el guitarrista Barry Grogdo, el baterista Jim Mastea, ¿no? Ellos tuvieron un inicio algo incierto, ¿no? Porque en el cual presentaron varios demos y nunca ocurrió nada con ellos. De hecho, fue tanto que el baterista Dean Basdea dejó el grupo y fue reemplazado por el señor Sid Hasjian, ¿no? Y además, en esa misma fecha se incorporó el bajista Fran Chinan. Una vez que se incorporaron en el año 1976, y gracias a las composiciones ingeniosas del señor Tom Skool, el grupo lanza en el año 1976 su primer álbum, titulado simplemente Boston, un homónimo, y que lo colocó inmediatamente en las listas de los éxitos de popularidad, con la clásica pieza More Than Feeling y con el otro clásico Peace of Mind, ¿no? Con el tema Peace of Mind, ellos se catapultaron a la fama, ¿no? En el año 1976. Y otros que no lo hacen nada de mal son los que nos acompañan a continuación: Electric Light Orchestra y el tema Evil Woman. You made a fool of me, but the broken dreams have got you. We'll be right back. Electric Light Orchestra, Evil Woman. Nos acompañaba aquí en Clásicos del Rock. Bueno, Electric Light Orchestra fue un exitoso grupo de rock de Inglaterra de la época de los 70 y 80, ¿no? Esta banda fue formada ahí en el año 1971 por el señor Roy Goode. Lo acompañaban en la formación el señor Jeff Lynne y Beth Bevan, que en principio era un proyecto paralelo a The Move, que era una banda integrada por los mismos miembros, que llevaron a que más tarde The Move se disolviera, ¿no? De hecho, el señor Roy Goode, tras el debut de ELO, como se le conoce también a Electric Light Orchestra, abandonaría el grupo, ¿no? Quedando Lynne como líder de esta banda. De hecho, su primer y extravagante álbum intentó fusionar instrumentos clásicos, pero ejecutados de manera muy poco ortodoxa, ¿no? Con el pop y el rock dando un insólito resultado, ¿no? Lo que no les trajo muy buenos dividendos. Pero a partir del LP ELO 2, el sonido se hace más agradable y adquiere un estilo único, como es el que ofrecen los chicos de Electric Light Orchestra. De hecho, después ellos sacaron la tercera placa, que lleva por nombre Face the Music, que es donde ELO realmente comienza con sus éxitos y empiezan por fin con las giras mundiales de este gran grupo de los años 70 y muy popular también durante los 80s, Electric Light Orchestra. Y otro que también fue muy popular durante los 80s es el señor que nos acompaña, la banda que nos acompaña a continuación. Me refiero a la banda Bon Jovi, Living on Fire. We'll Bon Jovi, Living on Player. Nos acompañaba aquí en nuestro séptimo programa de clásicos del rock. Bueno, Bon Jovi es una banda estadounidense que alcanzó la fama mundial gracias a éxitos como el que escuchábamos a continuación, Living on Player, o temas como Bad Medicine o I'll Be There For You, entre muchos otros éxitos que tuvieron, ¿no? Esta banda fue formada en la ciudad de New Jersey en el año 1983 por el señor John Bon Jovi y quien lo acompañaba el gran guitarrista Richie Sambora, ¿no? También estaba David Bryan en los teclados y Tico Torres como baterista y Alex Jonzag como bajista. Este último fue sustituido no oficialmente en el año 1995 por el señor Hugh McDonald. Bueno, esta banda alcanzó un gran éxito y aceptación en la década de los 80s. Y recordemos que la década de cuando recién empezaban los 90s estuvieron aquí en Chile presentando un gran show. De hecho han venido varias veces después de eso. A ver, nos acompaña a continuación en nuestro programa Clásicos del Rock. Es un don, realmente un don. Me refiero al señor David Robert Jones, conocido artísticamente como David Bowie, ¿no? Que es un cantante británico nacido el 8 de enero de 1947 en un barrio de Londres llamado Brixton. Él creció en el pueblo de Bromley, que es en el condado de Kent, que actualmente es parte del Gran Londres, ¿no? Esta nueva ciudad que se formó con los años. De hecho, Bowie es uno de los artistas más respetados e influyentes de la historia del rock, y su música ha dejado una enorme huella en varias generaciones de artistas. Durante su larga trayectoria, su música se ha vinculado con múltiples géneros, ¿no? Como el folk rock, el hard rock, el glam rock, también el soul, e incluso la música electrónica, demostrando así una gran facilidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias musicales. De hecho, en algunas ocasiones, inspirándolas, las nuevas tendencias, o incluso anticipándose a ellas. De hecho, por todo esto es popularmente conocido como el camaleón del rock, ¿no? Además, Bowie es capaz de demostrar su talento, aparte de su talento y su faceta musical como cantante, como compositor, ¿no? Pero también como multiinstrumentista y productor. Bowie también ha demostrado su talento en facetas de actor, de director de videos musicales e incluso es un muy buen artista plástico. Todo esto y mucho más es el señor David Bowie, que nos acompaña a continuación con el gran tema Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. ¡Qué buen tema! Space Oddity, David Bowie. ¡Qué bien, ¿no? Bueno, nos parece un muy buen momento para decir quiénes son los ganadores de esta semana. La gente que nos escribió participando por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores. Comenzando por el señor Eduardo Martínez, que ha ganado una fotografía estudio que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También nuestra amiga Patricia Cortés, que ha ganado sándwich y bebidas para dos personas, que son gentileza del local de comida rápida Don Cangrejo. También el señor Cristian Iturra, que ha ganado una botella de ron, que es gentileza de la botillería Santo Remedio. Y también nuestro amigo Pedro Poblete, que ha ganado una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y, por supuesto, nuestro amigo Jaime Silva, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles a los que aún no han ganado cómo se debe participar. Es súper simple, tienes que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y listo, ya estarás participando por uno de nuestros 5 premios que son gentileza de nuestros patrocinadores. Y por supuesto queremos agradecer a nuestros 5 patrocinadores que nos acompañan y por creer en esta radio urbana. También queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que esté el programa en el aire, es decir, hasta el 30 de septiembre tienen para cobrar sus premios, ¿no? Dicho esto, queremos invitarlos a que escuchen el programa central Radio Espacio, donde estoy con mi gran amigo Alex, en su edición número 11 ya, para que disfruten de música más variada, de temas más diversos, ahí en un programa bastante más distendido. Y de esta manera nos estamos despidiendo por esta semana, nuestra séptima edición de Clásicos del Rock, por supuesto agradeciendo su presencia. De verdad es muy grato para mí, para la gente de Radio Espacio, que usted nos esté acompañando, nos esté escribiendo, nos esté mandando su fuerza para seguir con este proyecto independiente como es Radio Espacio. De verdad les agradecemos eso y los invitamos a seguir escuchándonos la próxima semana en una nueva edición de Clásicos del Rock. De esta manera nos despedimos, pero como siempre con muy buena música. Y bueno, nos vamos a despedir con la cuna de grandes como Phil Collins y Peter Gabriel, ¿no? Que nos vamos a despedir con el grupo Genesis, que es uno de los grupos de rock británicos más famosos, ¿no? Bueno, este grupo fue creado a finales de los 70 y tuvo una trayectoria triunfal hasta la década de los 90. De hecho, este año, en 2007, el grupo se reunió nuevamente con formación original para iniciar una gira por Europa y Norteamérica, ¿no? Así que nos despedimos de esta manera de nuestro séptimo programa. Muchas gracias por todo, y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Radio Espacio. Los dejamos con el tema de Genesis, In the Air Tonight. Could I ever get? go, but the pain still grows. So